¿Tienes hambre? ¿Preparo unos macarrones? Vale, te ayudo. Yo puedo hacer una ensalada. En la nevera hay lechuga y tomates. Uy, ¿no tienes tomates más maduros que estos? Sí, estos son mejores. No están tan verdes como esos. Perfecto. ¿Prepara un postre también? No, yo no como tanto como antes. Necesito adelgazar. Tienes razón, yo también. Hoy sin postre.